La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. Y tú, despertemos. Y tú, despertemos humanidad. Y tú, esos políticos que arriba. Y tú, han convertido la política en una mercancía. Tú, me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. Y tú, y solamente tú. De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Desayunar. De casa hasta el bondi y del bondi a trabajar. Jarrito térmico, vaso de plástico, termo de aluminio a desayunar. Caminando, esquivando gente, parados contra la pared a desayunar. Una porción de bizcochuelo, una tortilla, media luna, churro, bolita de fraile a desayunar. Ya no hay tiempo para levantarse con tiempo para preparar. Ese desayuno tan rico mientras te despertás. Desayunar solo, sola, con el gato, el perro, tu compañero con tus hijos. Eso no va más. Levantarse con lo justo para vestirse y salir a rodar. Con cara de sueño, con el ceño fruncido, con la marca de la almohada, así salir a trabajar. Prepararse a salir corriendo del tren y antes de pagar por circular. Un desayuno que no elegimos es lo que hay. ¿Te gustas? Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Muy buenos días, 9.02 de este jueves, 21 de marzo. En Hong Kong en este momento está lloviendo. Yendo, y acá se está yendo el verano. Se fue. Se fue. Se fue ayer al mediodía. Se fue el verano. Pero igualmente el solcito está muy lindo afuera, lo disfrutamos. El solcito está hermoso. Tomando unos mates ahí con el chino, que ahora está en la operación técnica y que antes estaba afuera con nosotros y nosotras en la puerta acá de la radio, en Alvarado 1961, disfrutando del solcito que nos pegaba lindo con unos mates. Porque las callecitas de Barracas tienen eso de que te podés sentar, ¿no? Todavía hay, ¿cómo se llaman? Zaguanes, sí. Como la puerta de nuestra propia uh-huh. casa, que tienen el escaloncito elevado donde te da el sol y te podés apostar un ratito antes, siempre y cuando estés llegando con tiempo, ¿no? Barracas también tiene por la mañana, se ve que es uno de los horarios donde los vecinos y las vecinas sacan a pasear su perro o viceversa, o el perro saca a pasear y la perra saca a pasear al vecino y a la vecina. Vi un heavy con un perro hoy a la mañana, le dije, che, ¿te puedo sacar una foto para Me Gustas Tú? Le conté la radio, le vendí todo, casi más le vendo un espacio de que venga a hacer un programa. Me dijo, no. ¿Esa fue su única respuesta? Heavymente, no. Heavymente. Heavymente, no. La gente tiene un reparo con, ¿no? Con que su voz... No, a nosotros nos parece algo muy natural, capaz sí. Porque hace mucho tiempo que hacemos radio, pero a la gente cuando le decís, che, vos capaz vas reentusiasmado, che, ¿te puedo grabar para...? Y la gente como, no... O sea, pará, tengo que pensar, tengo que ver qué digo, en general digo boludeces, ¿no? Como hay ahí como una imaginación de nuestro lado de que, oh sí, todo el mundo va a hablar y vamos a poder establecer ahí, a buscar las voces, ¿no? Para traer a la radio, pero bueno, hay que hacer un laburo más tenemos fino. Más reparo con la voz que con una foto, por ejemplo, o con entregarle toda, absolutamente toda nuestra información personal y privada también a los servidores de Facebook, por ejemplo. Pero no los vemos, a lo mejor nos ven a nosotros y representamos algo que no, somos más malos que Zuckerberg. Queríamos contar en esta apertura que ayer en la Villa 31 se hizo una caravana para exigir justicia por Liliana González. Recordemos que el cuerpo de Liliana fue hallado descuartizado adentro de la casa en la que convivía con su pareja, que entiendo sigue prófugo y es el único buscado por el femicidio de Liliana. El otro día hablábamos fuera del aire, no sé si llegamos a comentarlo al aire, que es esta doble, ayer también lo hablaba con Aldana, nuestra productora, esta doble sensación de, por un lado, el movimiento feminista que está arrasando con todo, y por otro lado, tener la muerte ahí todo el tiempo acechando y como todo el tiempo como posibilidad capaz. No sé, Aldi decía, porque es tan cotidiano que no puedes tampoco suspender tu vida, o porque te nos pega como muy fuerte, pero al mismo tiempo es algo que es todos los días, entonces no queremos naturalizarlo, pero por otro lado está sucediendo todos los días y capaz cuando, no sé, estás entusiasmada con algo, no sé, o arranca un proyecto, me gustas tú, la facultad, digo, el laburo, en mi caso personal, y de repente abrís la red social y ves que a Liliana González la descuartizaron y la desparramaron adentro de su casa, y que los vecinos y las vecinas fueron los que sintieron el olor nauseabundo de ese cuerpo de Liliana descuartizado. Entonces es como, ¿no? Vuelve ahí como la carga de la muerte como muy pesadamente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra vida cotidiana. Y también luchar contra cómo los medios hegemónicos se van metiendo y mintiendo dentro del sentido común, a decir, por ejemplo, que no fue un femicidio. O sea, obvian decir que fue un femicidio, reemplazándolo por, en esta construcción del sentido común, de que fue un ajuste de cuenta. Sí, claro, el eufemismo que encuentran más cuando los femicidios ocurren en territorios populares, en villas, donde obviamente el sentido común de los medios masivos también asocia villa narcotráfico, villa delincuencia, ¿no? Entonces, los femicidios que suceden en esos territorios siempre son mirados desde un lugar como más... esto se dice menos con menor facilidad que fue un femicidio, un cuerpo descuartizado, ¿no? Y también sacan a pasear toda su perversión, porque digamos hasta el lenguaje es distinto, hablan de, pormenorizan detalles que en otros casos no, también cuando se trata de femicidios en los barrios populares. Bueno, muchas cosas ahí para pensar, también en torno a la interseccionalidad, quién es la buena víctima, quién no, cómo se habla de cada una de las mujeres que son asesinadas cada 23 horas. Un pibe ayer en la presentación, una charla que hicimos, decíamos como que los dos sujetos, ¿no?, que están como hoy en... que están siendo violentados constantemente, fuertemente sobre sus cuerpos, pero de un montón de maneras, son las mujeres, las lesbianas, los travestis, las trans y los pibes de las barriadas populares. Y que ahí hay un diálogo urgente que hacer entre la organización de las madres en lucha, que se organizan para pelear por los pibes que les arrebata en general la policía, y el movimiento feminista, ¿no? Históricamente son los sectores más atacados por los gobiernos generalmente también, y también sumamos a esto a la gente mayor, los abuelos y las abuelas, que también el Estado en este lugar, en este gobierno en particular también, cómo se violenta desde el vaciamiento del ANSES, de este reajuste de la jubilación, que primero iba a ser a favor y ahora no es tan así, sí, esa, o sea, mentira que no pueden comprar medicamentos. Se me viene a la cabeza lo que contaba Martina en la columna del martes, que ahora para acceder a un crédito tenés que tener hasta 50 años. Sí. ¿Tenés más? ¿No tenés casa? ¿Querés acceder a una casa? No, sos grande. Pero bueno, los niños, las niñas, las mujeres, lesbianas, trans, los pibes, las barriadas populares y los viejos, nuestros viejos y nuestras viejas, ¿no? Hablando de niños y de niñas y de niñes, hoy nos va a visitar Pato, uno de los compañeros que lleva adelante un proyecto que tiene que ver con las librerías, y en este particular se llama Las Librerías del Escaramujo, y también va a estar nuestra compañera del colectivo de comunicación FM La Caterva, Virginia, con la columna de La Huesera. ¿Cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook, www.fmlacaterva.ar.com. Es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. Va cayendo una lágrima. Si no cambian, esto va a reventar y va a ser un desastre, advirtieron los referentes de la mesa de enlace agropecuaria que paralizó el país durante 129 días en 2008 para que se eliminaran las retenciones. Nos tomaron para la joda, se lamentaron y manifestaron su desencanto con el gobierno. Los referentes de esta mesa agropecuaria, que supo paralizar el país durante 129 días en 2008 para que se eliminen las retenciones a sus exportaciones, aseguran ahora que se sienten desencantados con el actual modelo económico. En medio de una crisis económica que no tiene correlato en casi dos décadas y con un cúmulo de promesas incumplidas por parte de Mauricio Macri, los dirigentes rurales reprochan haber tomado para la joda al sector. Ante la falta de divisas con los mercados internacionales que le cerraron la puerta al gobierno de Cambiemos, el Ejecutivo frenó el programa de quita de retenciones y aplicó un monto adicional de 4 pesos por dólar para hacerse de divisas. Hay mucha decepción en el campo con Macri, se sumó el ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Estornelli no se presentó a declarar y el juez Padilla lo podría declarar en rebeldía. El fiscal Carlos Estornelli faltó una vez más a su citación para declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla en el Juzgado Federal de Dolores, donde investiga una presunta red de espionaje ilegal en el país. Estornelli informó que no acudirá a las citaciones para declarar como acusado hasta que queden resueltas las presentaciones que hizo de apartamiento. Su defensa entregó poco antes de las 11, horario en el que estaba citado, un escrito donde insistió con la recusación de Ramos Padilla. La de este martes es la segunda citación a la que falta el fiscal, por lo que ahora el juez podría insistir y volver a citarlo o declararlo en rebeldía y avanzar con un pedido de detención que deberá tratarse previamente, ya que Estornelli tiene fueros por su rol como fiscal. María Eugenia Vidal paralizó la paritaria y los docentes definen la fecha de nuevo paro. Sin convocatoria paritaria, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente preparan el llamado a un nuevo paro para la semana que viene en reclamo de salarios dignos y escuelas seguras. SUTEBA, el gremio que conduce Roberto Baradel, ya definió convocar a nuevos paros, aunque resta confirmar las fechas. La indefinición responde a que los principales gremios docentes articulan en bloque y aún resta que algunos sindicatos voten en plenarios una nueva huelga. Por caso, mañana habrá congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, donde podrían definirse nuevas medidas de fuerza. El gobierno paralizó la negociación. El último encuentro fue hace 20 días. En esa reunión, los negociadores de Vidal reiteraron la propuesta de pagar un aumento equivalente a lo que marque la inflación en 2019 y agregaron un 5% a liquidar en diciembre y cobrar en enero de 2020 como compensación por lo perdido en 2018. Por octava vez, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito lleva su proyecto al Congreso. En un plenario multitudinario se redactó la nueva iniciativa de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Autoridades parlamentarias de Cambiemos adelantaron que frenan el debate y la iniciativa no estará dentro de la agenda parlamentaria de 2019. Semana de la Memoria en La Boca. El 15 de marzo empezó la Semana de la Memoria en el barrio de La Boca. Cada día se desarrollan distintas actividades alusivas a la memoria, verdad y justicia. El viernes 22, mañana, habrá un homenaje al oso Cisneros, asesinado en democracia, y a las 18 horas será la marcha de las antorchas. Mm. Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en Venezuela. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas respaldadas por la milicia progubernamentales han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina. Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas, aseguró la chilena y agregó. En el contexto de la última ola de protestas en todo el país contra el gobierno, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó, dijo Bachelet, numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales. Los colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones. El Roundup de Monsanto provoca cáncer. Así lo volvió a confirmar ayer un jurado de San Francisco en USA. Enfermó a Edwin Hardenman, como ya se probó, lo hizo también con Dwayne Johnson. Solo en Norteamérica, la controlada por Bayer tiene 11.200 demandas pendientes por generar este daño. En Argentina, donde se aplican hasta 200 millones de litros anuales del formulado, silencio oficial y también para agregar uno de los componentes del Roundup, que es lo que más nos preocupa a todos y a todos acá en Argentina, es el glifosato. Vamos con nuestra cumbita matinal, cumbita o similares que te hacen mover el esqueleto, las taradas, que no, junto con Miss Bolivia. Somos camiseta, quiero placer para mañana. Me gustas tú. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. ...9.22 de esta mañana de jueves... ...me gustas tú, así nos llamamos y nos buscan en las redes sociales... ...de paso también, si usted todavía tiene un teléfono fijo en su casa... ...y puede utilizarlo, puede llamar al 4302-6394... ...siempre lo decimos en la radio... ...si nos llaman o no nos llaman, eso ya es otra cosa... ...pero cumplimos con esa obligación. Nos gusta llamarnos Me gustas tú. Mucho. ¿No? Mucho. Estamos con Pato, integrante, ex maestro de los jardines populares comunitarios del Movimiento Popular La Dignidad, ahora parte de las bibliotecas del Escaramujo, que están haciendo una actividad, que nacieron el año pasado, si yo no me equivoco. Sí. ¿Qué es, Pato, las bibliotecas del Escaramujo? Las bibliotecas del Escaramujo nacen formalmente un poquito antes de que las... Nacen un poquito antes de que las presentáramos formalmente. Y como siempre, o como muchos de los proyectos que encaramos los movimientos populares, surgen a partir de una idea y del empuje de compañeros y compañeras, ¿no? En este caso, el máximo responsable de las bibliotecas es un niño que hoy tiene 11, 12 años y que en ese momento tenía 9, que cuando contamos en una asamblea, en un barrio, que estábamos con la idea de armar bibliotecas, dijo, bueno, buenísimo, yo quiero, ¿cómo es? ¿A dónde están los libros? Yo me quiero llevar a casa. Y se empezó a llevar. Digamos, y lo que en ese momento, lo que era una idea, se transformó en un hecho, ¿no? Digamos, bueno, ahí Benja empezó a armar en la biblioteca y en algún punto exigirnos a nosotros y a nosotras que nos pusiéramos a tono, ¿no? Que le armáramos la biblioteca. Bueno, a partir de eso armamos un recorrido con algunas compañeras y empezamos a construir bibliotecas populares para pibes y pibas en Barracas, en Villa Soldati y en el Bajo Flores. Y la idea es bastante sencilla y no por eso menos importante. Y de ahí viene nuestro nombre, digamos. Entendemos que, como tantas otras cosas, leer no puede ser un lujo, ¿no? Y vemos que en estos últimos tiempos, para los sectores populares, el acceso a un libro está cada vez más complicado, ¿no? Venía escuchando y viendo noticias y el acceso a la leche está complicado. Acceder a un libro en papel y no solo eso, a alguien que medie, que sea mediador, ¿no? Que brinde ese libro, que alcance esa historia, también es bastante complicado. Las bibliotecas intentamos hacer ese trabajo, ¿no? Acercar a los pibes y a los libros. Sí, hace un rato siempre charlamos nosotros del costo de los libros, ¿no? Arrancás de un libro de mínimo 250 sí. Para arriba. No, es está muy difícil. Y ahí para el sector popular es un lujo. Realmente, poder comprar un libro, un pibe, y no el libro de la escuela, que después las familias hacen lo que pueden y se les cuelga. El libro para armar la biblioteca, para leer a la tarde, a la noche, ¿no? De disfrute. Sí, y también hay capaz más espacios para la adultez, para ir a disfrutar de esos libros, y no tantos espacios para las niñeces, ¿no? Para que las niñeces se encuentren en ese espacio. Sí, en general aparte, lo que circula de material para niños y niñas y a lo que acceden las familias, no es de buena calidad. Es lo del mercado. Claro, la oferta más común del mercado, que en general no está pensada para los niños y las niñas en términos de construir una cultura lectora, y sino que está pensada en términos de comerciales y de venderles. Desde las bibliotecas ponemos como mucho el énfasis en eso, en poder brindarle a los pibes y las pibas material de calidad, ¿sí? Y ese, te pregunto por esto que estás diciendo, ese filtro que hay para ofrecer a los niños y a las niñas el material, ¿en qué consiste? ¿Qué es esa calidad? Nosotros pensamos que un libro, por más que sea para pibes y para pibas, si como adulto yo lo leo y no me produce nada, y entonces hay algo ahí que no pasa, digamos, ¿no? Ahí, primero tiene que ser literatura. Tiene que haber una historia atrás de ese libro, atrás de ese cuento. Los libros que enseñan algo, bueno, dejémoselo a otro ámbito. Para nosotros tiene que haber una historia. Eso que parece muy básico lo que digo, bueno, hay un montón de libros en un montón de casas que no las tienen, digamos, ¿no? Que son a veces personajes aislados, son esfuerzos por que los pibes y las pibas aprendan tal cosa, con una moralina por debajo, bastante rancia. Entonces, para mí el criterio fundamental es eso, ¿no? Primero que sea literatura, que haya una historia, y por otro lado que esa historia, incluso a nosotros y a nosotras como adultos, nos llegue. Desde algún lugar nos llegue. Vos agarrás los libros y algo te pasa, ¿no? Te saca una sonrisa, te deja pensando en algo. Si eso te pasa, o por lo menos el criterio mío un poco es ese, si me pasa algo con ese libro, puede ser que a otro o a otra, sea un pibe, una piba o alguien mayor, puede ser que algo le pase también. Y la biblioteca del Escaramujo tiene una particularidad que no solamente, digamos, están en un lugar físico, sino que también salen a la calle. Sí, lo que hicimos, en realidad lo que fuimos construyendo a partir de una limitación, se construyó un círculo bastante virtuoso, digamos. Empezamos a construir las bibliotecas sin espacio físico, digamos. Ninguna de las tres bibliotecas tiene un espacio físico propio, ¿sí? Comparten, están de prestadas en espacios donde funcionan otros proyectos. Y teníamos claro que uno de los objetivos de las bibliotecas era esto que yo les decía antes, que era poner en contacto a los pibes y a las pibas de los sectores populares con los libros. Y eso no se hace teniendo los libros guardados en un mueble. Entonces, al no poder recibir pibes y pibas por no tener espacio propio, salimos a buscar ese contacto en otros lados. Entonces vamos al CESAC del barrio, a los comedores y a los merenderos de otras organizaciones, a la juegoteca acá del barrio de Barracas, algunos centros culturales. Y van armamos, con los libros. Vamos, o sea, con los libros, armamos la biblioteca ahí y armamos. En general, en todos los espacios armamos lo que se llama una sala de lectura, digamos, un espacio para que los pibes y las pibas puedan leer los libros ahí. Y en algunos de los espacios, dependiendo de la dinámica del propio espacio, los pibes y las pibas se llevan un libro y lo traen en la semana siguiente. Muy piola. Poco esto, ¿no? A partir de la carencia, encontramos una vuelta que nos permitiera poner en contacto a los pibes y a los libros. Sí, además vas a los pibes y no les pedís a los pibes que vengan, ¿no? Que vos estás, no sé, acá en Alvarado 1961, uh-huh, y entonces que vengan. O después sea, les como... invitamos. Claro. Si quieren venir, perfecto, buenísimo. Está buenísimo, vengan, acérquense. Pero el primer paso es nuestro. Eso está piola. ¿Y cómo es ese paso desde del libro, de esa lectura en silencio que uno puede hacer, a contar? Bien, hay muchos pibes que con los cuales nosotros y nosotras laburamos que no hacen esa lectura en silencio, ¿no? Pues son pequeños, pequeñas, tienen a lo mejor menos de 6 años y todavía no leen de forma tradicional, ¿no? No leen un cuento, no leen un libro como entendemos les adultos que se lee. ¿Qué hacemos en el bondi, por ejemplo? Claro, lo leen de otras maneras. En ese caso, intentamos que el laburo nuestro no sea solamente ir y poner los libros a disposición, que no es poco, sino poner el cuerpo a disposición también, ¿no? Y poner la palabra y poner la capacidad lectora que tenemos como adultos al servicio de esos pibes y pibas. Eso para les pibes que no leen, pero para quienes ya leen, también hay una cosa de poner el cuerpo a disposición, ¿no? Digamos, no es lo mismo leer un cuento ahí solo, sola, que leer un cuento y terminar y encontrarte con la mirada de otro, de otra, que estaba ahí, que te pregunta ahí, ¿qué te gustó? ¿Estuvo bien? Che, si te gustó este, a lo mejor este otro. Entonces, además de llevar los libros, ponemos cuerpo y palabra, ¿no? Sí, el encuentro con los otros, con las otras, ¿no? En un siglo de tablets y celulares, qué relevante es que haya espacios de encuentro a partir de los libros, de la literatura. Es que la literatura es eso, digamos. La literatura encuentro. Genera encuentro. Y también el libro es algo muy raro en este siglo de tecnología, que el libro es tecnología también. Pues llamamos tecnología un celular, pero el libro no, pero el libro es tecnología, sí. Se imprime, hay una imprenta de tecnología detrás también. Sí, es tecnología que no caduca, ¿no? Claro. Sí, que siempre está, digamos, en un momento, hace algunos años, con el principio de los e-books y qué sé yo, había como un temor del objeto libro, de la pérdida del objeto libro, y la verdad es que no sucedió, digamos. Se siguen consumiendo libros y en paralelo hay gente que lee por las tablets y qué sé yo, digamos. Pero el libro, hay algo ahí que no, que yo me atrevo a decir que es irreemplazable, digamos, ¿no? No lo reemplaza ninguna otra forma de lectura que podamos construir. No veo una biblioteca de tablets, por ejemplo. No me la imagino. Estante lleno de tablets. Horrible. Fría, ¿no? Terrible. Una cosa fría, distante, sí. Che, Pato, y van a estar organizando hoy a las 17 horas la merienda por la memoria. Contanos un toque que... Sí, a partir de esto de ir a buscar a los pibes y a las pibas a otros espacios, nos empezamos a vincular con el merendero que funciona en Camioneritos en La Boca. A partir de una vinculación previa con estos compañeros y compañeras. Y estuvimos yendo todo el verano a Camioneritos, a llevar la biblioteca como parte de las actividades que desarrollamos durante las vacaciones. Y en realidad lo veníamos pensando al principio como, bueno, ¿cómo le damos un cierre a lo del verano? Pero no es un cierre porque vamos a seguir. Teníamos ganas de hacer algo más de lo que veníamos haciendo. Y se nos venía encima la Semana de la Memoria y nos pareció que estaba interesante no dejar pasar la fecha como una fecha más. Entonces, hoy a la tarde vamos a hacer una merienda en donde vamos a estar compartiendo los libros con los pibes y las pibas que compartimos siempre, pero aparte vamos a llevar algunos de los libros que nos prohibió la dictadura, para también poder charlar un poco con los pibes y las pibas sobre eso, ¿no? Sobre cómo la dictadura, además de desaparecer compañeros y compañeras, también intentó desaparecer y en algunos momentos, y en algunos casos lo ha logrado, digamos, es tarea nuestra recuperarlo, partes de nuestra cultura, ¿no? De nuestro trauma cultural, como son los libros, canciones y demás. Así que un poco la idea de la merienda es esa, compartir algo que venimos haciendo en general con los pies y con las pibas y poder pensar cómo la dictadura se quiso apropiar de esto que es las historias, ¿no? Que nos contamos como pueblo en algún punto. ¿Qué? ¿Te acordás algún cuento que esté ahí o sí, historia? Sí, hay dos cuentos muy... Autores. El pueblo que no quería ser gris. El pueblo que no quería ser gris. Yo hoy fui ahí a buscar dos para llevar hoy a la tarde. Uno es El pueblo que no quería ser gris y el otro es Un elefante ocupa mucho espacio. Y un poco pensaba eso, ¿no? Digamos, hay algo ahí en estos dos cuentos que tienen en común y yo creo que por eso se los prohibió, que es, en un caso es un sujeto y en otro caso es un pueblo, que se revela ante algo, ¿no? Sí, se, muy pequeño. Una cosa muy pequeña y que se manifiesta su desacuerdo y dice, che, esto, la verdad que no lo vamos a hacer, sí, digamos. En el caso de Un elefante ocupa mucho espacio, es un... No me acuerdo si me estoy confundiendo de cuenta, pero no importa. De alguien que decide en un momento empezar a caminar con las manos. Y entonces es un, le prohíben caminar con las manos porque estaba prohibido y porque se camina con los pies. Claro. Porque la forma de caminar es caminar con los pies. Y un poco en el caso del pueblo que quería ser gris, que no quería ser gris, es lo mismo, ¿no? Los pueblos tienen que ser grises. Ahí... yo creo que el terror también de los milicos para hacer estas cosas era un poco no dejar resquicio en donde los pibes, las pibas, pero la gente en común pudiera pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Claro. ¿No? Y ahí también vuelvo a lo potente de un libro, ¿no? Digamos, miren el terror, el temor, el miedo que le tenían estos tipos a la posibilidad que abre un libro de poder ponernos a pensar que por ahí las cosas pueden ser de otra manera. El pueblo que no quería ser gris es de Beatriz Durmec y uh-huh. tiene unas ilustraciones impresionantes y arranca, uh-huh. dice, había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían, y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas que ordenar, entonces se encerró en su castillo y pensó. Y pensó hasta que decidió, ordenaré que todos pinten su casa de gris. Y ahí arranca, ¿no?, como la historia del pueblo que no quería ser gris. Hasta que un vecino decide pintar de color y eso contagia, ¿no? Pero digo, sí. A mí me fascina esto, ¿no? El miedo que tuvieron los milicos que se mostraban en ese momento como todopoderosos. El miedo que le tuvieron a una letra escrita sobre un papel, ¿no? Y eso es fascinante. Sí. Eso es fascinante y, insisto, como militante del campo popular, tenemos la tarea de recuperar eso. Sí, obvio. Y podemos poner los cuerpos y las cuerpas también a la Biblioteca del Escaramujo, ¿nos podemos acercar? Sí, claro. Quienes se quieran acercar, ahora estamos justo haciendo una convocatoria para quienes quieran acercarse a contarnos cuentos, contarles cuentos a los pibes y a las pibas, porque vamos a estar el 24 de marzo haciendo una intervención previa a la marcha, un poco en la misma línea de la de hoy, y después vamos a estar durante todos los fines de semana de abril con las bibliotecas en distintas plazas de la ciudad, así que quienes estén interesados nos pueden escribir por Facebook o por mail y nos contactamos. Y después, quienes quieran, más allá de estas participaciones o intervenciones, sumarse al proyecto, también nos buscan, nos escriben y están más que bienvenidos y bienvenidas. Hoy, desde las 17, en Arados de la Madrid 623, Merienda por la Memoria, organizado por las Bibliotecas Populares Infantos Juveniles del Escaramujo. Así que ahí nos vemos con los libros prohibidos de la dictadura, ¿no? Recuperando un poco la memoria. Gracias, Pato, por acercarte acá a FM La Caterva. Pato también es compa acá del multiespacio. Pato además es integrante del Movimiento Popular, sí. La Dignidad, que impulsa estos tres espacios que funcionan acá, la radio comunitaria, el jardín comunitario y el bachillerato popular. Y ya está Virginia del otro lado. Vamos con los libros, hoy sí. Fue libro. Viene la columna de la huesera con la recomendación. Vamos, rumba, suelta ahí. que tener las alas rotas. Y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todos los días. Y ahora verá lo que tener las alas rotas, y ahora verá lo que sufrí con la derrota. ¡Oh, libertad! Por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. 9.45. Hay algo que nos preocupa y nos ocupa acá desde FM La Caterva y desde Me gustas tú, que es el sentido común. Cómo los medios hegemónicos se van metiendo en nuestras mentes para generar determinados conceptos que después marcan nuestra manera de ver el mundo. En este caso vamos a presentar, son 2:02, de testimonios del grupete de Eduardo Feynman, donde también hay un médico, lo que representa el poder médico en una mesa periodística, y un periodista también que va al mejor postor como Feynman, hablando maravillas de otro periodista como Majul, cuando le hizo hace unos días la entrevista al presidente de la Nación. Ayer escuchamos al presidente de la República. ¿Tenés algunas partes de la nota, excelente nota que hizo ayer Luis Majul? lo que tenemos duele, duele, dijo dos veces así. Duele, duele lo que tenemos. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Bueno, eso era negación, se diferencia claramente de Cristina. Cristina fue una negadora absoluta. Negaba absolutamente todo lo que pasaba. Bueno, el primer paso para resolver los problemas es reconocerlo. En ese punto, yo vi, no sé ustedes, me gustaría compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo lo vieron? Yo lo vi enojado, tenso, contrariado. Mintiendo. Enojado. Qué bien te queda el papel. Contrariado. Después de todo parece. Tenso. Que esa es tu forma de ser. Desesperado de explicar lo que pasa. Yo lo que no tengo claro, no soy psicólogo y la verdad me encantaría este tema charlarlo con un psicólogo, pero no sé si su enojo es parte de su frustración. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Duele, duele. Estudiado, simulado. El viento en contra que tuvimos explica lo que nos pasó, porque el mismo viento en contra lo tuvieron sin sequía los chilenos y no le pegó. Me parece que es teatro. No lo tengo claro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro. No lo tengo claro. Teatro. Lo que yo les digo a la gente es, no les puedo mentir. ...4302-6394. 48 minutos pasan de las 9 de la mañana, se nos fue corriendo el Me Gustas Tú de hoy y ya llegó Virginia Toniola con la recomendación de la huesera para hacernos en esta recta final de programa. ¿Cómo estás, Vir? Así es. Bien, cansada. estamos todes. Marzo arranca como con sí, todo, ¿no? Yo necesito vacaciones, que no tuve. Bueno, sí, vine de nuevo a recomendarles de parte de La Huesera, nuestra librería itinerante online. Y esta vez les quería hablar un poco, primero y principal, de Casa Brandon, que tiene esta editorial de los libros que les traje hoy para recomendarles. Casa Brandon es una casa cultural diversa que queda en el barrio de Villa Crespo. Funciona hace 10 años, creo que tiene sede ahí, pero se viene gestando desde el 2000, digamos. Es como esta gente que empieza a hacer redes, empieza como a buscarse sus lugares para de circuitos culturales, etc. Ahí nace Brandon. Eso es lo que dicen siempre ahí, digamos, que no es que nace solamente en la sede, sino que nace antes cuando empiezan a buscarse y a buscar un lugar que les pueda representar. Casa Brandon funciona como editorial, tiene fanzine, tiene un montón siempre está abierta como a nuevas cosas que se puedan hacer. Y en esta editorial, el año pasado, lanzaron dos novelas que están muy buenas para repensar la idea de amor romántico, la idea de amor heterocis, digamos. El amor que chorrea dulce de leche. Sí, exactamente. Aparte, ¿no? Sí. Pero desde otro lugar, digamos, ¿no? Como se suele moralizar un poco la idea de amor romántico, como en el sentido de no funcionó esto, ahora somos libres, ahora amamos libremente. Y es como, bueno, no sé si es tan fácil tampoco eso. No es como cambiarse una remera. Exactamente. Bueno, estas dos novelas, una se llama Amor, Amores como el Nuestro, es de Charo Marra. Quedan ya muy pocos. Sí. Cada vez que leo el título es como que me quedo cantando. Se te viene, y sí. Que sí. Y la otra hablando de amor con dulce de leche. Sí. Y la otra se llama La Insurgencia Cochina. Amores como el Nuestro es un libro escrito por Charo Márquez, es su primera novela. Charo Márquez es militante, lesbiana, feminista. Eso que decíamos el otro día, no, de asumirse como cuerpo político, ella se asume políticamente como lesbiana y no como mujer, que eso otro día lo podemos charlar también, que es importante marcar la diferencia. También es socióloga, bueno, escribe esta novela que empieza como disparador con una cita entre una mujer heterocis con un varón heterotrans. ella no sabe que él es que él es trans, y en el momento de la cita, bueno, como que hay un momento ahí de sorpresa, de ay, mira, estoy saliendo con un chabón trans, y tiene como esa primer parte de construcción de mujer, clase mediera, hetero, etcétera, y como que bueno, a medida que van avanzando las páginas, a raíz de esa cita, ella como que empieza a descubrir todo un mundo de posibilidades amatorias, posibilidades, qué sé yo, como que no se había habilitado la posibilidad de que le guste a alguien que no sea un varón heterosis, digamos, claro. Eso. Y lo interesante de este libro es que empieza con la cita y se genera una tensión a lo largo de todo el libro de el reencuentro, porque después la novela no es la historia de amor de estas dos personas, sino es más eso, como sembrar una duda en esa persona y ver qué pasa. O sea, es como un experimento, es como muy... el realismo en su momento tenía esa cosa como de pensar a los personajes como, bueno, como estos son, esto es una persona, esto es una mujer blanca, heterosexual de ciudad, a ver qué pasa si ponemos este ingrediente. Claro. Tiene como mucha cosa esa como del experimento, del personaje experimental, eso. Y también tiene como, va intercalando la vida de esta chica con la vida de este chabón, como que eso, va por su lado y ahí está esa tensión del reencuentro. Lo que me parece interesante como para pensar el amor, es pensar el amor como disparador. Estas dos novelas sirven, ahora les cuento de la otra, pero sirven como para pensar, eso, está bien, el amor romántico no está bueno, pero el amor es un sentimiento y es que no se puede construir. Y acá estoy abierta a que me discutan si quieren, pero es como, está, es en el orden de, bueno, me enamoré de alguien y es un sentimiento que te atraviesa. Después, ¿qué haces con eso? Sí se puede construir, pero está bueno como pensarlo como energía creadora, como eso, construir desde el amor. Sí, como construir con otro, otra, ¿no? Pero es verdad, yo comparto sí. Que le enamora, me enamoré. Sucede, claro, te pasa. Es algo, o sea, que no manejar. Sí, ¿no? Y como para pensarlo también, no solamente que el amor es el amor a un otro, a una otra, o que el amor no es que se da necesariamente en la unión, en la relación, en el casamiento, en la familia, digamos. Claro, hay toda una construcción patriarcal que lo que dice que eso, el amor es algo que tienes que tener sí o sí, y el amor es esto, es la construcción de la familia. Sí, claro, y se reserva, claro, a eso, a la pareja, a la, ¿no? Sí, a sí, los al... hijos, sí. A... La institución familiar. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, por eso, es como, bueno, por ahí no querés tener todas esas cosas, pero querés sentir amor también, porque desde lo lindo que es sentir amor, y está cargado como de cosas horribles, como bueno, pero necesito estar con esa persona, porque si no mi amor no sirve para nada, ¿entendés? Y bueno, y esta, justamente esta novela, la otra también, tienen como disparador eso. Bueno, me enamoré, eso, me atravesó el amor. Sigo con mi vida y como que lo uso como energía de construcción, como eso. Eso está buenísimo como para pensarlo, y esa tensión del reencuentro se ve un poco reflejado en eso, en esa idea como de que el amor no necesariamente es el reencuentro, pero un poquito es la espera, más que nada, como la pensar que existe algo que es que te hace amar, no sé, uh-huh. Eso. Y La Surgencia Cochina es un libro escrito por Carolina Covelo, que también es su primera novela, ella es licenciada en letras, antropóloga y no me acuerdo cómo es, pero es holística también. Pero no me acuerdo cómo se llama la disciplina. Dinámica mental, eso. Técnica superior en dinámica mental. Lo cual es rarísimo porque la novela esta, Insurgencia Cochina, es una novela que está situada en una guerrilla. En una insurgencia que se da. Es un levantamiento contra el Imperio Yanqui. Y este levantamiento se produce, entre otras cosas, porque una de las comandantas se enamoró de una señora y esta señora le rompió el corazón. Entonces no pudo amar a nadie más y entonces alzó las armas. Ah, bueno. También para pensar, digamos, esa energía de amor, ¿dónde la puedo? ¿Qué hago con esa energía de amor, digamos? Pero bueno, esta novela igual es... La otra también, pero esta especialmente es políticamente muy incorrecta. O sea, no se la puede leer desde una moralina, porque si no es imposible. Hay muchas cosas como de guerrilla, como de venganzas, violaciones, de, como que es muy cruda en ese sentido. Pero también tiene toda esta parte que es una guerrilla, que es una novela que va indagando en la cuestión de... es como que si estableciera que las personas heterosexuales existen, pero yo no conozco ninguna. Yo todavía no conocí ninguna. Parece que existen, pero bueno, en esta novela se corrobora que todas las personas tenemos ahí como ciertas cuestiones. Eso, como es muy introspectiva en el sentido de ser honesta con lo que el personaje está ahí pensando, queriendo, deseando, y a la vez lo que está actuando. Entonces, como esa diferencia entre lo que pasa y lo que es. Y bueno, sí, todos los personajes son también... son gays, trans, tienen alguna diversidad en relación a la heteronormatividad y se lo permiten, digamos, hasta cierto punto. Por eso es interesante como no leerla desde un lugar políticamente correcto, porque eso, es una guerrilla comandada por mujeres. Y estas mujeres son como... una especie de amazonas, digamos, como... garchan todo el tiempo con otras mujeres, como que son están endiosadas, eso. Pero la verdad es que tiene un ritmo que está muy bueno. También es tiene partes que son muy eróticas, pero el erotismo se da también desde un lugar más más como de hacer el amor, no tanto de coger, digamos. No es como más, bueno, y ahora me metió la mano en la vagina. ¿Viste Las Hijas del Fuego? Me corro de formato, sí, porque lo que estás diciendo... ¿La viste? Sí, todavía no la vi. ¿Qué opinión? Personalmente, por ahí me pareció un poco lenta de repente, pero me parece que es una película increíble, me parece increíble que existan esas obras. Y sí, se puede relacionar mucho con más con Insurgencia Cochina, pero también un poco con Amores como el Nuestro. Es una película casi pornográfica. De Albertina Carri, ¿no? Que venía con otro recorrido y el año pasado estrenó Las Hijas del Fuego y todavía sigue en un montón de salas con un éxito tremendo. Sí. Y poniendo en cuestión esto del cuerpo, ¿no? Es un porno feminista. Ella en algún momento lo definió como porno feminista. Uh-huh. La discusión de si tenemos que seguir utilizando el término porno, si hay que deconstruirlo, si siempre fue para los varones, y qué pasa con el cuerpo cuando lo mostrás repetidamente y aparece en una cámara. Uh-huh. Yo la quiero ir a ver. ¿Podemos ir a verla? ¿Vos la viste? Vamos, no la vi. No, bueno. Pero me hizo acordar todo lo que estabas diciendo. Por eso decía que no está bien hablar de porno por esa película, porque justamente el porno responde a un corpus, a una forma de filmar el coito, digámoslo, sí, que no tiene nada que ver con el disfrute femenino, obviamente, pero también el disfrute como de otros cuerpos, de la diversidad en general, digamos, como todo es un chabón con la pija enorme que viola a una mujer, porque es una viola, como que se ve como una violación, está filmado como en un plano de talle, no sé qué y eso, y las Hijas del Fuego transgrede todo eso, uh-huh, y sin embargo, como que busca ese efecto, claro, de erotizar a la persona que está mirando sí, pero se vale también de muchos recursos, no solamente, digamos, de y del encuentro, ¿no? Entre ellas, que sí, son todas mujeres que hacen... Eso como una road movie también, ¿no? Vienen desde el sur. Claro, hay mucho como de amistad, de compañerismo. Sí, eso, como de repente en una relación gustan de alguien y la incorporan a la relación. Es como muy... También se vale un poco del recurso de la ironía, de como un poco... De lo gracioso que es tratar de buscar lo que te gusta, como relación a lo que te... Eso, como, bueno, me siento como acá. Bueno, claro, no me siento, me voy, listo. Amores como el Nuestro e Insurgencia Cochina, las recomendaciones de hoy de la columna de La Huesera. Sí, muchas gracias, Vir. Gracias. Le hicimos cortitas, son 10:01. No quiero... Hoy empieza el el juicio contra un solo prefecto imputado por el asesinato de Kevin Molina acá cerquita en la Villa 2124. Vamos a compartir un textito muy cortito antes de terminar de Nacho Levy, integrante de La Poderosa, que dice: mañana no pasa nada, mañana nos duele todo, mañana comienza el juicio al único prefecto imputado por el asesinato de Kevin. El 7 de septiembre de 2013, cuando estaba escondido abajo de la mesa, adentro de su casa, meándose del miedo, por un tiroteo que duró 3 horas, 9 llamados al 911 y 105 disparos con armas de guerra, detonados a 50 metros de 2 garitas, al mando de Daniel Andrés Stoffold. Debimos esperar 2021 días para verlo comparecer ante un juez, porque las balas perdidas que todos los días se les pierden en la villa no suelen ser primicia ni justicia. Toda esa protección política, judicial y mediática le permitió seguir caminando uniformado por las calles durante todos estos años, con una chapa, una gorra y un fierro en la cintura que le compramos entre ustedes y yo. ¿Por qué no? Ni siquiera está procesado de verdad por su responsabilidad, donde debiera decir partícipe necesario por su muerte. Dice incumplimiento de los deberes de funcionario público, como si hubiera llegado tarde a trabajar, como si no hubiera negado el tiroteo sobre un mar de vainas, como si no hubieran matado al enano que tenía 9 años. Pero sí, mañana voy a ir, porque no me quería morir sin verlo ahí sentado. Quiero mirarle a los ojos como miraba a mi ahijado. Nacho Levy, el padrino de Kevin Molina, el pibe que bueno, ya lo acabamos de relatar, fue asesinado en medio de una balacera con una zona liberada en la 21 cuando tenía 9 años y estaba escondido abajo de una mesa justamente por la balacera. 10.02, terminamos la segunda semana de Me Gustas Tú. Nos estamos escuchando el lunes a las 9 de la mañana. Se viene el Enredando las Mañanas. ¿No? Sí, y cortito nos manda nuestra productora Aldana Somoza que este jueves los trabajadores del Bauen cumplen 16 años de dignidad y lucha, así que van a estar festejando. Ahí compartimos seguramente en redes. Y viene el Enredando las Mañanas, sí, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que ya nos vamos corriendo. Gracias, Vir. Adiós, Pablo. El Chino en los controles. Nos vemos el lunes. La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Difundiendo las luchas. Escuchá las voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares.